ver sufriendo, quiere hacerme enloquecer. Y la verdad que quiero estar bien loco, pero le goce porque estoy sabroso. Mejor ser loco que ser masoquista, aficiado de un querer. Y mañana estaré desquiciado, disfrutando del placer de una linda morenita que no me quiera perder. Y loco, de alegría viviré. Un loco, gocetas de la vida y el querer. Loco, loco, loco, loquito. Loco, loquito, viviré. Loco, loquito, viviré.